con una vieja por la muchacha. Ella agarró la escoba, yo agarré la cha. Ella agarró la escoba, yo agarré la cha. Peleé con una vieja por la muchacha. Vieja en un burro corriendo un sapo, perdió la baba que la hacienda y trabajo. Qué vieja pilla, que hizo andar la escoba con la costilla. Vieja hija de gran puta. Templadas, se amanece amigos cantando vidalas. Cuando llega la época y madura el chañar, con un buen arrope te han de convidar. Nunca me puedo olvidar de aquellos malambos. Bailaban los viejos en medio los changos. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, lagrimeando escapan del pecho suspiros. Bailaba donde quiera, tarareando un escondido, samba, gato y chacarera. Bonita su maguagua, buen criollito fue. Su madre fue la bandera, su padre desconocido, y gaucho de vera, de cuna pobre y sufrido. ¡Esta mierda! Acostumbrado al anchilocro, contento pasaba juntando su quisca al oro. Y así pasaba la vida junto a su querida madre. Hoy es un maestro de danzas tradicionales. Vamos con otro. ¡Se va la última! Querida, nos traeré el castigo día. En su guitarra arisca, muchas penas y alegría. Vendrá buscando una flor, seguro lo encontraré. El jardín del amor retoñando está. Esperando su cantor, lo verán por amor juntos ir los dos. Chao. Sembrando su corazón, el surco del día pasó. Volverán a dejar un sentido adiós.